bueno, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. Buen día, bienvenida, gracias por estar de otra. Mira cómo arrancamos la mañana con todo. Bienvenida, bienvenido. Algún día voy a contar una anécdota. Generamos una anécdota que bueno cuando uno genera anécdotas, ¿eh? Bueno, gracias a los que ya se están. ¿Cuánta gente conectada? ¡Qué lindo! Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Arrancamos la mejor mañana del mundo. Arrancamos el mejor día del mundo. De la semana. No, Sergio, si eso es los viernes. No, es el lunes. Porque el lunes tenemos por delante un gran desafío, ¿eh? Todos tenemos un desafío distinto. Entonces está bueno que sea el lunes como el mejor día de la semana. Tómalo como el mejor día de la semana. Tómalo, no lo dejes, tómalo, haceme caso, tómalo. Es el mejor día de la semana. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar allí del otro lado. Hoy estamos bien, ¿eh? Estamos muy bien. Estamos haciendo unos cambios, unas mejorías. Claro, ahora desde que estamos saliendo al aire a través de la provincia de Córdoba, a través de Punto Zenit Radio y de otras FMs y qué sé cuánto, estamos como muy, ¿viste? Estamos creciendo exponencialmente. Así que gracias, de verdad, este programa... Lo estás escuchando grabado también y estamos en vivo, por supuesto. Es el lunes 21 de mayo de 2018. Son las 11:05 de la mañana ahora aquí en la República Argentina. Así es que recién te conectás con nosotros, por supuesto. Vamos a estar estableciendo ya los datos de las siguientes coordenadas meteorológicas. Es decir, nos vamos a la provincia de Córdoba. Desde allí vamos a ver cómo está el clima a esta hora de la mañana, porque claro, la docta es allí donde también nos están escuchando ahora, y es muy importante saber cómo está allí según el observatorio cordobés, ¿viste? Tenemos en la hora anterior, todavía no se han actualizado los datos del tiempo, 14 grados 8 décimas. Hay solcito, mayormente hay solcito. Hay algunas nubes que están jodiendo. La humedad alcanza el 66%. Los cordobeses van a tener una tarde linda, linda, con 19 grados de máxima. Pero viento sur que va a hacer que esté fresquito hacia la tardecita noche. Tuvieron una mínima de aproximadamente 6 y 5 grados. Y un poquito menos también allí en Córdoba esta mañana. Mañana van a tener 7 de mínima y una máxima de 18. Baja un poquitito la temperatura. Se va a poner fresquito. Vamos a tener una semana fresquita. El jueves empieza a ponerse templado con 22 grados. Clima súper ideal. El miércoles va a ser el mejor día de la semana. El mejor día de la semana para Córdoba. Va a haber, la nubosidad va a estar presente prácticamente toda la semana en la República Argentina. Vamos a tener, el país va a estar así como medio chimuflay, como dice mi tío. Va a estar medio chimuflay el clima. Bueno, aquí en Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 6 décimas, la humedad relativa ambiente alcanza al 80%. Hermosa mañana que vamos a tener y hermoso día que vamos a tener en el día de hoy. 18 de máxima para el día de hoy se espera. En general va a haber nubosidad, arrancó feo el día, arrancó nublado, alguna probabilidad de alguna llovizna incluso, pero en general está linda la mañana, a mí me gusta la mañana así. La mañana otoñal, la mañana de invierno es una maravilla, nos encantan las mañanas, nos encantan las mañanas de otoño. Bueno, bienvenida a la provincia de Córdoba, y veo que se estableció la conexión allí con la provincia de Córdoba. Bienvenidos. Y ya arrancamos, con la provincia de Córdoba. Arrancamos con el saludito de la mañana que no puede faltar. Ya es como un mimo, ¿viste? Ya si no escucha la radio, si no manda mensaje, quiere decir que no está escuchando el programa, ¿viste? ¿Cómo anda mi amigo Claudito? Hola, feliz lunes, Sergio, buen comienzo de semana. Aquí en Córdoba está fresquito, yo te paso los datos. Y estamos haciendo trámites, pero siempre en mis oídos, golpe de oído. Así que feliz lunes y mucho éxito. No te puedo creer, el tipo estaba... hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Qué estamos? Me encanta. Vos también podés dejar tu mensaje si tenés ganas, si querés. Claro, por supuesto, nadie está obligado, como siempre digo, nadie está obligado a escribirnos, a avisarnos que están del otro lado, lo que fuere. Gracias igual. Quiero mandar un saludo especial. Esperá que lo tengo por acá porque si no me voy a... Lisandro, que está en la zona norte del Gran Buenos Aires. Lisandro me dice, aunque es un poco más temprano, ya está prendida la radio desde, desde el celular. Saludos desde Pilar, Buenos Aires, nos dice Lisandro, escritor, que además estuve chusmeando ahí un ratito lo que hace. Lisandro es este, escritor, lector fanático de buenas historias, actualmente lanzando la novela Los Chicos Rubios. Ah, estuve viendo, che. Estuve viendo. Después vamos a promocionar lo que haces. Me parece maravilloso lo que estás haciendo, ¿eh? Lisandro, espero que estés ahí escuchando. Te mandamos un abrazo grande. Acordate que también estamos en info@agradiotv.com, que es nuestro correo electrónico oficial. Estamos en Facebook como AG Radio Oficial. Y estamos en Instagram como AG Radio Oficial. En Twitter nos podés encontrar como AG Radio Tweet. Y también nos vas a poder encontrar a través de Punto Zenit Radio en Facebook. Y también nos vas a poder llamar o mandar un mensajecito vía WhatsApp al siguiente número, que te lo paso despacito, despacito, para que lo puedas tomar como nota. Es 152-881-4553. Ahora te lo repito, pero hemos lanzado un desafío en AG Radio, ¿sí? No lo hicimos con Punto Zenit porque tenemos que pedir autorización, pero hemos lanzado un desafío con agradiotv.com. En nuestras redes sociales, allí en Instagram, en Facebook o en Twitter, tenés que etiquetarnos una foto tuya escuchando la radio. Sácate una selfie o sácate una foto, que alguien te saque una foto, si quieres, como sea. Pero tenés que estar escuchando la radio. Capaz que no estás escuchando, capaz estás escuchando música. Pero sacate una foto, no sé, con los auriculares o con la radio que estás escuchando, con lo que sea. Queremos publicar esas fotos, ¿eh? Campaña de yo escucho AG Radio. Yo escucho Golpe de Oído, yo escucho Punto Zenit. Poné lo que quieras, no nos importa. Queremos una foto tuya escuchando la radio. Tu foto va a estar en las redes sociales, porque si vos estás en las redes, nosotros la vamos a compartir en nuestras redes también, y vas a sumar más amigos, qué sé yo, te va a seguir más gente. Vamos a jugar, ¿te parece? Bueno, ese es el desafío. Vamos a ver cómo nos resulta. Hasta ahora, nada. Nada, acabamos de publicarla hace 2 segundos. Bueno, así que bueno, está hecho el desafío. Sacate una foto escuchando la radio, que nosotros la vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. ¿Te copás? Descárgate nuestra app. Búscanos como Argentina Gay Radio en el Play Store. AG Radio, auténticamente vos. Come fly with me, let's fly away. Le mandamos un saludo grande a Franco Pogo, nuestro fotógrafo. Tengo que hablar con Franco, me recuelgo. Tengo que hablar con Franco, que le tenemos que hacer una propuesta. Se nos ocurrió una idea con Lolo, se nos ocurrió una idea, una idiota. Bueno, a Amy Hani también, querida, te mando un besote muy grande. A Javier, muchas gracias. Fernando Pugliese y John Mas, también. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Gente que nos está acompañando a través de las redes sociales. Acordate que también estamos en Facebook, sí, por donde también vas a poder hablarnos, AG Radio TV, AG Radio Comunidad o AG Radio Oficial. Y también estamos en Punto Zenit Radio, Punto Zenit Media. Ahí también nos vas a poder encontrar, nos vas a poder mandar mensajes, sí, vas a poder compartir con nosotros. Mi Facebook personal es Sergio Miranda Radio, por si alguno tiene ganas de chusmear por ahí, también lo pueden hacer. Va a ser un gustazo poder leer tus mensajecitos, muchísimas, pero muchísimas gracias. Es impresionante la cantidad de amigas y amigos que estoy viendo conectado hoy. Es un día que explota la radio, che. What a wild, such a lovely day. Just say the words and we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying honeymoon. Bueno, vamos, tenemos muchísimas noticias en nuestro portal agradiotv.com. Por supuesto, te las vamos a hacer fácil y te las vamos a estar leyendo ahora, por si estás escuchando a través de la aplicación y no tenés que andar navegando, o estás viajando, o estás trabajando. Nosotros te vamos a contar todo, todo te lo vamos a estar contando acá en el programa del día de hoy. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide starry-eyed. Bueno, la nota tiene que ver con el ministro francés que finalmente, bueno, ha salido del closet y ha hecho una revolución en el mundo entero, ¿eh? El ministro francés que lucha contra la homofobia. También aquí en la Argentina, por primera vez el Estado repara a, bueno, la reparación histórica a sobrevivientes de la dictadura, pero en este caso a la comunidad trans, la primer chica trans a que es este. Nada, que le hacen una reparación histórica. Esto tiene que ver con una especie resarcimiento económico que se le hace. Bueno, una nota súper homofóbica que apareció en la prensa paraguaya con respecto a una situación que se llevó adelante allí en los últimos días que tiene que ver con la comunidad LGBT, ¿sí? Y la prensa paraguaya, que es bastante guacha, por cierto, y lo digo abiertamente, le pegó mal a la organización porque los chicos estaban besándose ahí en el escenario y había muchos chiquitos, claro, imagínate, se subió todo el mundo, era libre, nadie, no había restricción de nada y los nenes jugaban. Los nenes que saben, se ponen y se daban besos y qué sé yo, bueno. Se armó un despelote, aparecieron los homófobos, los pacatos de siempre diciendo que esto está mal que los nenes vean eso porque hace mal a las buenas costumbres. Dice la nota de una revista, de un diario, de una caca, que le pega mucho a la homosexualidad. Paraguay siempre se ha catalogado por ser un país discriminador en ese sentido. De todas maneras, la lucha de las organizaciones es muy fuerte y se sigue trabajando muy, pero muy bien. Y por supuesto que esas cosas las apoyamos desde aquí, desde Buenos Aires, desde Argentina. Apoyamos el trabajo de las organizaciones y estamos en contra de todo lo que tenga que ver con discriminación. Te guste o no te guste. Y alguien que no discrimina es el padre Ángel García, es un español que se ha transformado en una figura pública y mediática. El cura este se atrevió a recoger, a recibir, ¿no?, un premio que le daba la comunidad homosexual de España y salió en todos los medios, lo llevan a todos los canales, le entregan premios por todos lados. El tipo se saca la sotana, se pone el saco y la corbata y sale, no le importa nada. Y recibe a la iglesia. Y estos días incluso el Papa también había estado. El Papa está en Cannes, ¿sí? En un film de un escritor que le hizo una entrevista y lo grabaron al Papa. Y el Papa aparece, hicieron una especie de documental, película, donde el Papa habla. Y entre otras cosas habla de la homosexualidad porque le preguntan de todo. Y el Papa nada, no discrimina en ese sentido, ¿no? Aunque muchos piensan que el Papa discrimina. La verdad que aunque él no estuvo a favor del matrimonio igualitario, él decía que eran uniones civiles y no matrimonio igualitario, se lo malentendió, bueno, dice, el Papa es mataputo, qué sé yo, qué sé cuánto, o Bergoglio, pero la verdad que el tipo, la verdad, le importa tres velines. Pero, además, yo creo que yo tengo 80 años, ¿sabes qué? Me va a importar nada, por mi casa en centro, ustedes no me importa nada. Pero, por lo menos no muestra signos de contrariedad, o por lo menos no está en contra, por lo menos no está tirando piedras. Por lo menos no pone piedras en el camino, por ahora, ¿no? Bueno, así que tenemos un montón de cuestiones. Por un lado, la prensa y el gobierno homofóbicos en el Paraguay. Y por otro lado, el cura en España, que es un ídolo, un ídolo. En el Centro Cultural CCK, aquí en la ciudad de Buenos Aires, hay dos artistas que están haciendo una bandera del orgullo que quieren, exponen banderas del orgullo hecho por más de 100 personas, una cosa así, o 99 personas, y están ya trabajando para la marcha del orgullo y quieren ellos exponer. Está bueno que el Día del Orgullo, no el Día del Orgullo, mejor dicho, el día en que se lleva adelante la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, se hagan otras actividades y no se circunscriba solamente a la comunidad LGBT, ¿no?, sino también desde otros lugares. Así que eso está muy bueno, eso está muy bueno, está genial que se puedan expandir, por así decirlo, la actividad LGBT, también por ese lado. Bueno, a ver, si tengo alguna otra notita más, te la quiero. Hay un video que subimos, una nota, de un muchacho que es él es youtuber, ¿sí? Se llama Diego Dreyfus, es un personaje que utiliza las redes sociales y en este caso las utiliza para pensar, para hacernos pensar. Y vaya que si nos ha hecho pensar, porque se refirió a uno de los temas más complicados para quienes tomamos un camino difícil, definitivamente, que es abrirse a las posibilidades de poder decir quiénes somos o cómo somos, ¿sí? Bueno, me parece que está bueno para arrancar el programa del día de hoy exponiendo lo que dice este chico, ¿sí? Chico, un muchacho grande, ya debe tener unos 30 y largos años. Es muy interesante, lo voy a compartir con vos si no viste la nota o si no la escuchaste. Escucha. Salir del closet no tiene que ver con sexualidad. creo que el 90% de la gente con la que me topo en el mundo vive en un closet y no se atreve a ser él mismo o ella misma. Lo de menos es salir del closet sexualmente. De hecho, si este video te sirve y tenías un tema de sexualidad, atrévete, vale más de lo que opinen los demás. Pero es lo de menos. En realidad, tu sexualidad es un pedazo de ti. Tanta gente metida en un closet que no se atreve a ser él mismo o ella misma. Y básicamente, por el qué van a opinar de mí. El miedo común del planeta es qué va a opinar el prójimo de mí. Y como ahora estamos interconectados con estas chingaderas, ¿no? Pues sí, ¿qué van a opinar de mí del otro lado del país, en otro país, del otro lado del mundo? ¿Qué va a opinar de mí mi prima que vive no sé dónde? ¿Qué te importa qué van a opinar de ti? Si te vas más a fondo, en realidad, ¿qué importa lo que opinen de ti? Neta, ¿cuál es el miedo abajo de eso? Yo hago este video valiéndome madre lo que opinen de mí. Si hay alguien viéndolo y le sirvió, qué pinche gusto, esto era para ti. Si hay alguien viéndome, me critica, me juzga, cree que soy un imbécil, la neta, si te tuviera yo enfrente, es posible que opine lo mismo de ti. Nada más que no estás en una cámara, nadie te conoce y no te atreves a salir de tu puto closet. Yo me atreví y salí de mi closet y empecé a hablar y fui yo y saqué mi sombra y mi mierda y me vulnerabilicé y saqué todo lo de mí. Y también al mismo tiempo, soy luz, soy bastante culto, soy honesto, derecho, crudo, cagado, atrevido. Tengo mucha humildad. Creo que hablo y cuando hablo ayudo a otras personas. Soy bastante sensible. Soy buen padre. Soy buen amigo. Y esas son mis cualidades también. Lo que pasa es que en este puto país y en el planeta hablar bien de ti no vaya a hacer que suene presuntuoso, egoísta. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Así que salir del closet es eso. Aceptarte por completo. Mandar a chingar a su madre a los que opinan que estás loco. Porque básicamente se están espejeando. Si yo estoy loco, entonces el mundo está esquizofrénico, dividido, no aceptándose, siempre ocultando una parte de sí mismo. Salir del closet es lo más rico del planeta. Espero no te tardes muchos años. Sal del closet, y les repito, no es un tema sexual, sal del puto closet de tu vida y atrévete a ser tú mismo. Y si entre esas cosas tiene que ver con sexualidad, ¿qué es lo de menos? Puta, cógete a quien quieras, hazlo con quien quieras y deja de pensar en qué opina tu papá, tu mamá, tu tío, o los vecinos, o los de junto que ni siquiera te importan. Básicamente se cagan de miedo a ser ellos mismos, y como tú eres tú, les representas demasiado peligro. Esta es la música de Golpe de Oído. Cuestión de valor, ven. buena onda, Lisandro. Muchísimas gracias por la foto, ¿eh? Ahí ya está publicada en nuestro Facebook. Qué buena onda, qué buena onda. Muy buena onda, me encanta, ¿eh? Mirá qué pedazo de mate que tenés, nene. Qué bárbaro. Me encanta. Sí, bueno, yo también tengo uno así, que me regaló mi cuñado. Mira, de Bahía Blanca viene el mate que tengo, es una cosa de locos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la onda. Ahí empezamos de a poquito a recibir ya algunas imágenes. Bueno, subo esa porque no tengo posibilidades de estar subiendo todas ahora. Después, a lo largo del día, vamos a estar subiendo fotos. Muchas gracias, Vamos a repetir cómo está el clima en la provincia de Córdoba, allí donde nos están escuchando en estos momentos, allí a través de Punto Zenit Radio. Actualizamos los datos del tiempo: 17 grados 2, un solazo, che, un solazo. Una mañana, recién lo escuchábamos a Tito, que está ahí en Córdoba. Es un solazo ahí en Córdoba, capital. Dice, no sabe lo que está, buenísimo, che, negro culo. Bueno, así que ahí estamos, Bueno, ¿qué más? 57 el porcentaje de la humedad. El servicio meteorológico para aquí, para la zona de Capital Federal y alrededores, está indicando a esta hora de la mañana 15 grados 8 décimas con una humedad relativa ambiente del 71%. También hay solcito, está linda la mañana, ¿verdad? Una mañana muy linda, No nos podemos quejar lo que nos ha regalado la naturaleza en este día, Bueno, viste que yo te hablaba sobre el tema de lo que sucedió en Paraguay con respecto al famoso el besazón, que le pusieron ellos, que es el besazo, donde chicos de la comunidad LGBT se besaban en un escenario. Bueno, estaba bueno. Bueno, claro. Lanzaron ellos un comunicado de prensa. La asociación que organizó todo esto se llama Somos Gays, que tiene su propia página. Nosotros hemos publicado justamente de ellos. Y en respuesta a las graves acusaciones de la asociación civil, ALA, Asociación Civil, por parte de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Es un organismo nacional, ¿sí?, que depende del gobierno del Paraguay. En su carácter de organizadora, la Asociación Civil Somos Gay, que además organizó el evento anual denominado Besatón, realizado el día 17 de mayo en conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, recordando en esta ocasión el 28º aniversario de la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, manifiesta cuánto sigue, es decir, manifiesta lo siguiente, ¿no? Hablan, imagínate que lo escribieron los paraguayos, ¿eh? Así que no me hago cargo. Lo leo textualmente. Manifiesta su total repudio respecto a las acusaciones de la utilización de niñas, niños y adolescentes. Bueno, sí, porque en realidad, si observás la nota, si observás la nota que publicó también AG Radio TV, publicó la nota de la página, ¿no?, donde que además hablaba sobre que el gobierno iba a tomar acciones legales, etcétera, etcétera, etcétera, mostraban una foto de unos nenes que jugaban y se ponían un palo entre las piernas y como que hacían una broma a la cuestión sexual y se daban besos entre ellos, pero nada que pudiera afectar la sensibilidad de nadie, la verdad, no afecta nada. Digo, los chicos son chiquitos y son chiquitos. Algunos saben lo que hacen, otros no saben lo que hacen, otros son infundidos, otros no. Es una línea muy delgada, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, que podemos o no cuestionarlo, me parece que ya es como mucho lo que hicieron en el gobierno. Pero la cuestión de que el comunicado dice lo siguiente. perdón. Retomo la nota. Manifiestan el total, la organización, ¿no?, que llevó adelante este besatón, su total repudio respecto a las acusaciones de la utilización de niñas, niños y adolescentes en procesos reivindicativos de derechos que pueden afectar a su desarrollo armónico e integral, es cierto, así lo dice el documento, así como sus derechos al respeto y a la dignidad consagrados en la Constitución Nacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño y el Código de Niñez y de la Adolescencia, atendiendo a que los niños que estuvieron presentes en el evento mencionados no fueron convocados ni llevados ni por la asociación ni por los presentes, sino que coincidieron en un espacio de uso común y público que es la Plaza de Armas de la ciudad de Asunción. Bueno, a eso quería llegar. El evento se hizo en un lugar público a las 6 de la tarde, había gente, cualquier tipo de público había ahí, había familias, había chicos, había yo. Digo, si eso se hace en otro país del mundo, capaz que no pasa nada, pasa desapercibido. Se hizo en Paraguay y los que siempre se horrorizaron. ¿Cómo van a hacer eso delante de los chicos? Los chicos se subieron al escenario porque habían un montón de color y fiesta y música y qué sé yo. Y los nenes que estaban jugando en la plaza se subieron. Que además muchos pibes no estaban sin sus padres, quiero decirlo también, ¿no? Estaban sin sus padres. Pibes que andaban ahí, pibitos de 11, 12 años, 13 años. Y jugaban entre ellos y saltaban. Mirá el video porque está todo en el en la publicación que puso AG Radio. Yo no sé si subimos el video, después vamos a confirmar. Creo que no subimos el video, ¿eh? A ver, después vamos a subir el video para que lo puedan ver. Realmente es grave. Igual de todas maneras creo que hay un vínculo a la nota, ¿eh? Sí, tal cual, tal cual. La nota no está con el video, ¿eh? Pero hay una foto donde se ve que chicos están jugando. No, tampoco. Yo no sé, la verdad que yo no entiendo nada. Entiendo cada vez menos cómo se tergiversa todo y cómo se agranda todo cuando no es tan problemático. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? La utilización de dicho espacio público, continúa diciendo la gente de Somos Gay, decía, para la realización del evento, fue autorizada por la propia Municipalidad de Asunción en el ejercicio de sus competencias fijadas en la Ley 3996/10, orgánica municipal, así como también fueron pagados las tasas y precios públicos respectivos por la utilización de los servicios públicos necesarios. Hay que pagar también para eso. Mirá, no lo sabía, mirá. No sé si eso es acá igual, la verdad que no sé. Si utilizás el espacio público, ¿tenés que pagar? No sabía. Bueno, qué país raro, ¿eh? Paraguay, digo, ¿no? Recalcamos que el evento fue realizado a las 18 horas, hora de invierno, un horario en el que los niños y adolescentes debieran estar en un espacio público en compañía de sus padres, que en definitiva son los primeros responsables de su bienestar, y en su defecto el Estado con sus órganos competentes, en particular que busco aquí, ¿dónde está? Acá está. De la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Ahí está, sobre todo eso. Le están diciendo, muchachos, ustedes se están quejando, pero tampoco ustedes hicieron nada. Bueno, pero acá no es cuestión de echar culpas, acá es cuestión de sacar un poco la homofobia y tratar de buscar un punto medio, ¿no? Asimismo, ante el recordatorio por parte de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia de la vigencia de tipos penales previstos en los artículos 132 actos exhibicionistas y 138 actos homosexuales con menores y el adelanto de la realización de acciones penales, la organización Somos Gays manifiesta, y escucha esto porque esto es muy importante, que solicitamos la aclaración por parte del Ministerio si un beso es considerado un acto obsceno, con independencia a que sea entre personas del mismo sexo o distintos sexos. Genial la aclaración. Si la postura es que lo es en ambos casos, resulta cuando menos llamativo que sea la primera vez que la participación estatal se posesione públicamente de tal manera, y resultaría materialmente imposible perseguir todos los besos realizados en la vía pública y los divulgados por los medios de comunicación masiva. Coincido. Si la respuesta es que se considera un acto obsceno, si trata de besos entre personas del mismo sexo, se estaría ante una clara violación del artículo 45 de la Constitución Nacional, que expresamente dispone no se admiten discriminaciones. Ahondando en la inviabilidad del tipo penal de actos exhibicionistas, del propio artículo 132 en su inciso 2 manifiesta que se podrá prescindir de la ejecución de la pena cuando el autor se sometiera a un tratamiento idóneo, es decir, considera que el exhibicionista es una persona con algún tipo de trastorno mental. Nos resulta imposible evitar hacer la siguiente pregunta. ¿Acaso pretende el gobierno que los participantes del besatón se sometan a un tratamiento para curar su homosexualidad? Bueno, y sigue cuestionándolo. Después vamos a subir esta declaración porque realmente es muy fuerte y hasta es obsceno que se tenga que estar hablando de este tipo de cosas en el siglo XXI, ¿no? En el siglo XXI, repito, hablar de estas cosas en el siglo XXI termina resultando hasta obsceno poder contarlo, poder leerlo, honestamente. Me da asco. ¿Querés que te diga la verdad? Me da asco. ¿Qué sé yo? Bueno, hay una situación también que se ha dado. El hecho ocurrió en Buenos Aires. Los militantes del Partido Obrero, otra cosa más, mira, ahora venimos para este lado, que los militantes del Partido Obrero se enfurecieron porque el perchero solidario que estaba puesto en Capital Federal tapaba sus carteles. Viste que hay un perchero, que la verdad que hay cosas que... Estoy o no estoy de acuerdo, bueno, eso es otro problema, no le importa a nadie, pero digo, viste que se entrega comida, se hace comida y se lleva a la gente que está en la calle, hay un perchero donde la gente va y elige su ropa, y hay gente que colabora para darle ropa a la gente que la necesite, qué sé yo. Bueno, y el Partido Obrero estaba manifestando y el perchero estaba puesto delante de unos carteles y se enojaron, le tiraron el perchero a la gente que va a reaccionar con un acto solidario. La verdad, una vergüenza, una vergüenza. Bueno, también le mandamos un cariño muy grande a Marcela Romero, que es la presidenta de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que está en Honduras, no sé si ya volvió, pero anda dando vueltas por ahí, así que le mandamos un cariño grande, que le mandé 1000 mensajes y no me respondió ninguno, me clavó el visto, pero no me respondió ninguno, así que bueno, nada, le mandamos un beso igual, seguramente está muy, pero muy ocupada. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 11 de la mañana, 38 minutos. Miranda, qué manera de hablar, Miranda. Qué manera de hablar. Imposible ya escucharte, Miranda, ya cansás. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece? Tengo ganas de escuchar algo tranqui a esta hora de la mañana, porque es lunes, ¿viste? Arrancamos tranqui. Hay música antigua. Hay música tranqui para escuchar, ¿eh? Podemos escuchar algo. A ver, déjame ver. Déjame ver qué podemos... Ah, mirá. Bueno, esto que encontré te va a gustar. Tengo musiquita linda para escuchar ahora que te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. Nosotros ponemos música que nos gusta a nosotros. Nos gusta a nosotros y se terminó. Tranqui, para relajarse mientras recorres nuestra página oficial, la de AG Radio. Nosotros te seguimos haciendo compañía. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Esta es la música de Golpe de Oído. Nos vamos al paraíso, si es que existe, ¿no? Bryan Adams. 11:39, Heaven.

diciendo frío en la mañana. Te recuerdo, me calientas tu sonrisa cuando despiertas. Mi niño lindo, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca de mí. Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir. Quiero comprarte mis sueños, que me levantes a besos. Ningún lugar está lejos para encontrarnos los dos. Déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AG Radio, auténticamente vos. Tengo un corazón que se levanta tempranito diariamente a preguntarme por tu piel. Sangra porque no te puedo ver, sangra porque no te puedo ver. Me levanto y rezo pero ya me estoy cansando porque el santo creo que está quedando mal. Rezo porque no te puedo ver, rezo porque no te puedo ver. Y hace tiempo que te digo que yo siento que me muero. No es tan fácil vivir lejos de la mujer que yo quiero. Aún me queda tu recuerdo enmarcado entre tu espejo. De mañana me levanto y rezo a Dios que no estés lejos. Che, le quiero reclamar a la gente de Córdoba que se ponga media pila y hagan alguna web, alguna página, algún grupo, algo con información cordobesa de temática LGBT, ¿eh? Se lo reclamo a la gente de Córdoba. Que alguien se ponga las pilas y se ponga a trabajar, ¿eh? Como hacemos en el resto del país. Y empiecen a hacer, porque lo único que veo, disculpen, no se enojen, ¿eh? Lo único que veo son chats de Levantes. Están preocupados nomás que por el Levante. Están todos calientes en Córdoba. Están todos calientes. No hay nada importante, no sabemos qué pasa en la comunidad gay, no sabemos si hay un boliche, no sabemos si hay algún show, no sabemos si podemos salir a caminar a algún lugar donde no sé, alguna actividad exclusivamente gay, no sabemos nada de Córdoba. Y lo que hay no existe, de cuarta. Así que les pedimos que necesitamos a aquellos que queramos ir a conocer Córdoba, o que queramos ir a pasear a Córdoba, o queremos ir a visitar o pasar un fin de semana, lo que sea, Córdoba, que nos den información desde Córdoba. Necesitamos información desde Córdoba. ¿Eh? Bueno. Una comodorense, es decir, de Comodoro Rivadavia, va a representar a Chubut en la elección de la Reina Nacional Trans. Se llama Zoe Gutiérrez, que fue elegida por el colectivo LGTBIQ para ser la representante chubutense en la elección de la Reina Trans, en la elección nacional trans que se va a llevar a cabo en Córdoba el sábado. Pero pará. Pero esto no sucedió, esto ya. Esto es viejo. Esto es viejo. O lo van a hacer ahora. O lo van a hacer ahora, no sé. ¿Eh? 2018 tendrá lugar en la disco. No voy a decir la disco porque no pone publicidad, pero de todas maneras. Pero no se llevó a cabo esto ya. Digo, ¿te das cuenta? Uno busca información y te encontrás con que no hay nada. ¿Eh? Vamos a buscar igual de todas maneras desde acá, desde AG Radio. Pero reclamo a las autoridades, al gobierno nacional y provincial y transnacional. Sí, esto hace dos días que se publicó esto, así que quiere decir que sí, se va a llevar adelante. No sabemos cuándo va a ser, no hay información, la información es muy escueta, te explota, eso significa, si es escueta, te explota. Te explota si es escueta. No, te decía, no sé. Fíjense, a ver si pueden mandar un poco de información desde Córdoba. ¿Qué es lo que están haciendo? No hay en ningún... Mirá que estuve buscando, ¿eh? No podemos encontrar... Claro, mirá, el diario El Patagónico, que es sumamente importante, y el diario ADN Sur, también publican la misma noticia que yo estoy encontrando, que tiene que ver justamente con esto de la elección de la reina trans, que se va a llevar a cabo este sábado 26... ¡Ah! Está bien. Este sábado es, este sábado que viene, sábado 26. ¿Ves? Encima lo publican mal, che, estos muchachos. Bueno, sí, ahí está. Se va a llevar a cabo entonces. Después lo vamos a estar publicando, ¿eh? Bueno, bien, bienvenido entonces. Pero, ¿vos sabés que yo busqué? Digo, elección de reina trans en Córdoba. Nada, che, nada. ¿Puede ser que sean tan desprolijos para trabajar en algunos lugares? Puede ser, no estoy apuntando a nadie en particular, no se enojen, ¿no? Pero puede ser que en algunas provincias, en algunas organizaciones sean tan desprolijos. Mira, cuando entras a las páginas de las organizaciones, como no sé, como la federación y todo, te publican fotitos, estuvimos en tal lado haciendo. No queremos ver fotos, quiero saber de qué se trata. Hay una página, ¿sí?, de la Federación LGBT de adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes, que se la pasan poniendo fotitos, selfies. Nos juntamos en la esquina de tal y tal, ¿eh? Vení, ponele tu color a la reunión, ¿eh? Somos nosotros, ¿eh? Somos de la federación. Está bien, ¿y qué hacen ahí? Nos juntamos. Pero ¿hay algún tema importante que valga la pena? Digo, porque si yo no estoy en ninguna organización y me quieren incentivar para que yo integre esa organización, la verdad que no me incentivan en lo más mínimo. Pero en lo más mínimo. Digo, si busco en lo más mínimo. No, falta información, chicos, pónganse las pilas. Le reclamo, yo no sé, yo sé que Marcela Romero no me va a escuchar, pero si alguien está escuchando de la Federación Argentina de Lesbianas, Bisexuales y Trans, ¿por qué por qué no se ponen las pilas con la cuestión prensa? Porque las personas que manejan el área de prensa y difusión de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, aquí en la Argentina digo, están nada más que para coordinar entrevistas, aparentemente. No sé si están trabajando, la verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Les pido mil disculpas, yo he hablado alguna vez con las chicas, son divinas, todo bien, pero hay una falta de profesionalismo. Discúlpenme, no se enojen conmigo, pero lo que estoy viendo yo, porque además uno que está en la radio habla con muchísima gente y la gente opina exactamente lo mismo. Los que no opinan lo mismo son quienes están al lado de ustedes, que trabajan todo el tiempo, que andan haciendo las actividades permanentemente, que están buenísimas las cosas que hacen, pero necesita el público en general, necesita saber, porque ustedes le están difundiendo a la gente de la comunidad. Pero hay que decirle al mundo lo que están haciendo. No se queden con el grupo de chicas y chicos que trabajan al lado de ustedes. Muéstrenle al mundo lo que están haciendo. Vos pones la televisión y tenés información de todo el mundo, de todas las organizaciones habidas y por haber. De grupos y todo. Ahora, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, bla, bla, bla, bla, no aparece nunca en los medios de comunicación. Nunca. A no ser que sea alguna cosa muy que necesitan alguna ley o alguna cosa. Pero si no, no aparecen nunca. Las chicas trans, digo, hay un montón de trabajo que se puede hacer y no lo están haciendo. Entonces, fíjense, porque si a alguien les están pagando para eso, les están choreando la guita. Por un lado. Segundo, si alguien se comprometió a hacerlo, que alguien mire cómo está haciendo ese trabajo. Insisto, creo que no se está haciendo bien el trabajo. No puede ser que vos busques información en Córdoba, en Salta, en Tucumán, en Buenos Aires, en Rosario, en la... Y no tenés información, tenés que estar entrando en sus páginas, difúndanlo más abiertamente, compártanlo en páginas webs, en páginas de gays, en la radio gay de Argentina. Tenemos una radio gay en la Argentina, ¿sabías vos? No la están utilizando. ¿Querés que te diga? Mirá, te voy a pasar un número. Un número importantísimo que tiene que ver con la cantidad de audiencia que tiene esta radio. La cantidad de audiencia que tiene esta radio. Déjame que te diga ya. Esta radio tiene en promedio, por día. ¿Dónde está el número? Más de 11.800 personas que se conectan. 11.000. Digo, multiplicalo por la cantidad de páginas y cosas a las que podés llegar. Y no están llegando. Es un promedio, ¿eh? Un promedio de personas que nos escuchan. Digo, ¿qué pasa? Históricamente, hemos hablado de esto aquí en esta radio, ¿eh? Históricamente se ha hablado, en AG Radio, se ha hablado de esta cuestión. De la mala distribución de la información por parte de las organizaciones gays de la República Argentina. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans tuvieron su programa, que se los obsequiábamos, por supuesto, no les cobrábamos nada. Y así otras organizaciones también. y no lo aprovechaban. O faltaban, o eran aburridos. Digo, y siempre con esta cosa. Y traten de llegar a la gente. Yo sé que después, cuando llega la Marcha del Orgullo, van todas las locas. Para todo el mundo va la Marcha del Orgullo. En cualquier lado. Y aquí en Buenos Aires explota. Claro, porque es un evento que la gente se va a divertir y todo. Y le importa tres belines el tema de los derechos y de las cuestiones que están trabajando. Y bla, bla. En general, el público en general, el público gay en general, y el no gay también, poco y nada tiene información. Y poco y nada le importa, poco y nada le importa, porque nada. La gente quiere salir a divertirse, quiere salir a bailar, quiere salir a ver un espectáculo, quiere salir a comer, quiere vivir su vida tranqui. Y en la Marcha del Orgullo sí, se queda, muchísima gente se queda a los discursos y todo, que son súper aburridos. Porque si vos te pones delante de los escenarios donde hacen los discursos, las organizaciones, la gente está en otra. Están fumando porro, están tomando una cerveza, están besándose con otro, están tratando de levantarse a otra, a otro, qué sé yo, lo que sea. Están en otra. Cuando viene el momento de la música, la cosa ahí se prende todo el mundo y se engancha, todo bárbaro. Pero en realidad la gente poco y nada le da bola a esto. ¿Me explico lo que quiero decir? Y los que apoyan y aplauden y están ahí con los discursos y con las cosas, es gente que está cercana a las organizaciones. Hablemos con la verdad. Si quieren hablar con la verdad, hablemos con la verdad. Saquémonos la careta, dejemos de ser hipócritas con nosotros mismos y digamos las cosas como son. ¿Sí? Yo tengo muchos años. Yo tengo muchos años, ya soy grande. La he vivido. En 50 años he vivido mucho. Y he visto muchísimo. Y he estado sumamente activo en la expresión de mi comunidad LGBT. Entonces digo, me da pena que no haya una difusión seria de las cuestiones. Yo entiendo que a veces es difícil, pero ir a enorme cantidad de manifestaciones para presentación de proyectos y todo, ves fotitos que siempre hay 4 o 5. Siempre hay 4 o 5, siempre hay 4 o 5. A veces hay 30, como mucho. Digo, no es masivo esto. Si informaran mejor, tal vez la gente se acercaría más. Siempre fue igual. Siempre fue igual. Y te voy a decir más. Si entras en las redes sociales de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, si entras en las redes sociales de todas esas personas que trabajan o que tienen grupos o que tienen... Y ves el resultado, entras en una foto donde ves 30 me gustas, 40 me gustas, nada más, 20, como mucho. Digo, no son masivos. Ahora, el tema del Día de la Marcha del Orgullo, tal vez, cada uno va por su lado. Digo, no crean interés en la gente. Digo, tenemos que buscarle la vuelta para crear interés en nuestra comunidad. Y desde las organizaciones no se crea interés. Mirá, te voy a dar un ejemplo. Las famosas mateadas gays en las plazas o encuentros LGBT en algún lugar del país. ¿Sabes cuánta gente va en realidad a esas reuniones? ¿Sabes cuánto? Y hace mucho que se hace. ¿Sabes cuánta gente va? Casi nadie. Siempre son 10, 20, 15. 10, 15, 20. Nadie. Y siempre son los mismos. Y son personas que están allegadas a la organización que la realiza. O al grupo que lo realiza. Me da lástima que así sea. Deberían ser masivas estas cuestiones. Porque están mal informando. Están mal informando. Se circunscriben a un grupo de personas y nadie más. No utilizan los medios que existen hoy para difundir. Los medios gays no son utilizados. Tenemos un montón de páginas gays en la Argentina. Páginas informativas. Mira, te las voy a nombrar para que veas, porque a mí la verdad... No, ay, pero es competencia. No, son para mí, yo no tengo competencia, no me importa la competencia. Están las chicas de La Primera Piedra, que es un grupo de izquierda, todo lo que vos quieras, socialista, no sé qué son, que también difunden mucha actividad, pero no tienen mucha data tampoco. Están las chicas que están haciendo un labor impresionante de agencia presentes, periodismo de género. Están haciendo un laburo impresionante, pero vos entras a la página y están igual que yo. No tienen, ellos crean su propia noticia. Y les falta. No vas a encontrar información que sea excesivamente relevante o relevante en la cuestión de las cosas de todos los días de las organizaciones gays. Entonces, es una pena. Hay un montón de chicas y chicos trabajando en la agencia Presentes. Me da bronca que esto pase. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se calientan desde las organizaciones a dar un poco más de información? Yo sé lo que van a responder desde las organizaciones. Van a decir, bueno, pero ustedes son los periodistas, deberían investigar, deberían buscar, deberían pedir. Pásenlo. Y lo hacemos. Yo le vengo escribiendo a un montón de personas que tienen cargos en la Federación Argentina de Veneno y dicen, no nos responden. No te responden. Te clavan el visto y no te responden. No voy a nombrar a nadie porque no, ya no estoy en eso. La verdad no tengo ganas de pelearme con nadie. Pero no te responden. ¿Por qué no te responden? Y no es porque está falta de trabajo, porque te la pasás viendo las redes sociales de estas personas que integran la federación o que tienen cargos altos en la federación y las organizaciones y ves que ponen en sus redes sociales selfies. O sea, tenés tiempo para sacarte una foto. Respondé por lo menos y decís, bueno, no te quiero hablar de última. ¿Está claro? Y tenés en distintos lugares. Fíjate vos, por ejemplo, México, España, trabajan de una manera impresionante con las organizaciones y la cantidad de información que largan es impresionante. Pero también es bastante escueta, mucho más todavía. La gente de Homosensual, la gente de Universo Gay, la gente de Somos Gay, del propio Paraguay. La cantidad de información que ponen. Y acá, bueno, después tenés otras, ¿no? Empresa Gay Friendly, tenés la gente de Out.com, ¿sí? Que es una página LGBT de Estados Unidos que te pone todo tipo de información, pero laburan y bastante bien y tienen mucha información que nosotros no a la que no llegamos. Está bien, es información de afuera, pero también la deberíamos llegar. No se calientan en nada, no se calientan. No le dan pelota a la comunidad gay en el diario, en el de todos los días. ¿Me explico? Yo entiendo, hay que hablar de las leyes, de las manifestaciones, ¿sí? De las organizaciones que trabajan por nuestros derechos y se matan y hablan y piden justicia por uno, piden justicia por otro, sí, fenómeno. Pero no alcanza. Son muy poquitos. Mirá, acabo de ver un video donde se juntaron en un salón que eran 50 personas. Y a salón lleno, charlas, debates, me encanta, buenísimo. Pero ¿sabés qué pasa? No alcanza. ¿Por qué es tan poquito? Y no es de ahora, no es que empezaron hoy, muchachos, no empezaron hoy. No se enoje por lo que estoy diciendo, pero estoy tratando de ser objetivo. Hay que ser objetivos, pidan más ayuda, busquen. ¿Sabés cuánta gente le gustaría participar y no participan? Porque o los atienden mal, los maltratan. Hablan de pedir derechos e igualdad. Pero desde muchas organizaciones maltratan también a la gente común que quiere acercarse. Los maltratan. Los atienden mal. Eso quiero decir, no es que te maltraten. Los atienden mal. Y cuando ves que hay un hecho de homofobia, de racismo, o de qué sé yo lo que sea, ¿sí? Contra un gay, contra una lesbiana, una chica trans, cuando buscas a esa persona que está en las redes sociales y se queja y denuncia, sí, porque hoy fui echado del boliche, porque fui... Son personas que están en las propias organizaciones. Entonces yo entiendo, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. ¿Está? Hace unos días hablé con una organización de vecinos de la provincia de Buenos Aires que se juntan para hacer reclamos de su propia localidad donde ellos viven. En el conurbano bonaerense, y vos sabés que salió porque un día dos vecinos, que una vecina y un vecino, uno que estaba cortando el pasto y la señora barriendo la vereda, dijeron, che, ¿cómo está? ¿Y cómo le vino la luz, señor? Y vino muy alto, qué sé yo, ¿por qué no vamos y reclamamos? Y habría que preguntarle a los vecinos. Fueron y le tocaron el timbre a la señora de al lado, al otro. Cuando quisiste acordar, se habían juntado casi 3.000 personas. Empezaron de boca en boca a hablar entre los vecinos. Che, ¿por qué no vamos y reclamamos? Vamos a llevar a la intendencia, vamos a llevar a Edenor, vamos a llevar a Edesur, vamos a llevar acá. Y empezaron a juntarse y ahora se reúnen. Se reúnen en el centro de su distrito, de su provincia. Y son cientos, por no decir miles, son cientos de personas que se toman un ratito de su tiempo para ir, charlar y ver alguna estrategia de reclamo para que los escuchen. Y trabajar por lo de ustedes. En la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, yo no veo que suceda eso. Hay pequeñas reuniones. Sí, están más preocupados por ir a tocarle la puerta al Senado, a diputados, a tener un cargo. Está todo bien, buenísimo que tengamos cargos. Que estemos más cerca del gobierno. A putear al gobierno, o a enojarse con la gente del gobierno, o no. pero no estoy viendo que se llegue a la gente masivamente, que la gente entienda. Si yo ahora llamo a cualquier teléfono de cualquier gay que conozcamos, o lesbianas o chica trans que conozcamos, y que no esté ninguna organización, yo te puedo asegurar que no entiende nada. No sabe nada. Ni enterado. ¿Sabes por qué se lleva a cabo la Marcha del Orgullo? Y no, la gente no lo sabe. ¿Y debería saberlo? Claro. Pero por supuesto. Claro que deberíamos. Tenemos todo. Pero no sé si hasta la obligación de saberlo. ¿Por qué se hacen marchas del orgullo cerca del verano en la ciudad de Buenos Aires? ¿Alguien lo sabe? No, porque hace más calor. Bueno, llueve. No. ¿Sabes por qué? Porque se conmemora en esos días la fecha en que se creó la primera organización LGBT de lucha aquí en la ciudad de Buenos Aires. Para todo el país. La CHA. Por eso. Y el propio nacimiento de esa organización no se conmemora como se debiera. Y porque la CHA, porque es competencia, porque competimos entre nosotros. Ah, no, porque mejor ATA. No, porque mejor la chica... Basta. Abramos un poco más la cabeza y el abanico, muchachos. Hagamos cosas que nos puedan ayudar. Yo siempre me he ofrecido para trabajar. Excepto aquella vez que me fui porque vi que estaban haciendo una chanchurriada y preferí no estar cerca de eso. Pero porque no importa si son gays o son, no son ni más buenos ni menos buenos. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Y ellos también los han cometido y mucho. Y de hecho lo siguen haciendo. Entonces, queremos colaborar, queremos ayudar, queremos estar. La gente quisiera estar. Acá hemos, en casi 14 años de existencia que tiene esta radio, miles y miles de veces la gente ha opinado exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No sabemos nada de qué hacen ahí en la organización. No sé, y nosotros vamos a la marcha porque me gusta montarme, porque me gusta mostrar el cuero, porque me gusta mostrarme, porque voy a levantar, porque me voy a divertir, porque voy a bailar, porque me importa tres carajos. Si le preguntás acerca de alguna legislación o ley o lucha que están haciendo, la verdad que no lo saben. En general la gente no lo sabe. Entonces, abramos un poquito el bocho. Yo sé que hay mucha gente que se va a enojar con esto y que me odian por esto porque siempre lo digo. Como queda grabado, mejor que quede grabado. Pero ojalá que los que están escuchando hagan difusión como corresponde de esto que estoy diciendo. Porque vale la pena. Y es una vergüenza y es una lástima que en nuestra comunidad no se actúe como se debiera actuar. Y que se dejen de lado, ¿sí?, a las personas que en realidad son los destinatarios de un mensaje. A los que deberíamos llegar, llegamos mal. Llegamos mal. Así que... Nada, quería decirlo, quería expresarlo, siempre lo hago, pero me enojan estas cosas, ¿eh? Me enoja saber que no se sabe nada, ¿eh? Me enoja saber que no sabemos nada. Seguimos en vivo, seguimos en Golpe de Oído. Mastio Castañera, te mandamos un cariño muy grande. Gracias por estar súper, súper, súper prendido con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, y a todos los que de alguna u otra manera se conectan con nosotros, nos dejan sus mensajecitos, colaboran con nosotros. Acordate que estamos en el desafío Tu Foto. Tu foto escuchando la radio. Sí. Tenés que enviarnos una foto tuya escuchando la radio. Después, a lo largo de los días, vamos a empezar a publicar de a poco las fotografías. No vamos porque a todo toda la vez, porque si no sería un bardo. Pero la idea es que te saques una foto escuchando la radio y la envíes a nuestra radio, a nuestras páginas, para que luego la publiquemos y la compartamos con todos los que nos están escuchando. ¿Sí? Dale. Bueno, pronto Juano Bengolea va a estar también en una entrevista exclusiva también en Maldito Closet. Hoy se viene Maldito Closet, Hoy va a estar muy bueno Maldito Closet. Ya está, ya me calmé. Ya está. Esta es la música de Golpe de Oído. En mi casa hay una fuga de gas y de agua.

nosotros la señora Mirta Legrand. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar los almuerzos de todos los días. ¿Cómo están? Hace más de... Hoy es la emisión número 24.622.914. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están? ¿Qué lindas flores? ¿Quién las trajo? ¿Con el emperador romano? Ah, mira vos, qué lindas que son. A ver, córreme las florcitas, querido. Ahí, ahí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Ay, a ver la rosa. ¿Me alcanzan la rosa, por favor? Aquí tiene, Mirta. Ahí está. No, no. El otro perfil, por favor. A ver, el camarógrafo. Están todos medio nerviosos a los camarógrafos. ¿Cómo les va? Hoy es primero, ¿no? ¿No hay invierno? A ver. A ver, a ver. Ahí está. A la gente le gusta que yo haga esto. Cuando veo en sus ojos la luz de su alma serena. Esto es cinematográfico. A la gente le gusta que yo haga estas cosas. Me hace acordar a mi época de actriz. Adivino que lleva en su alma muchas. Porque yo era actriz y muy buena, por cierto. ¿De qué se ríe, querida? ¿Qué me están haciendo señas, querido? Por favor, me están distrayendo, me están distrayendo. Bueno, volvemos al programa. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están, Nelly? Muy bien, muy bien. ¿Cenaron la noche con su marido? Cenamos, cenamos. Bueno, cenaron, cenaron, qué lindo. Cuidado que hay dos escaloncitos ahí, ¿los vieron? ¿Un escaloncito nuevo? Ay, no, no. Hay que tener mucho cuidado, ya vi que dos invitados un poco... casi se caen. Mire si se caen. ¿Qué ríos? ¿Volvió el invierno? ¿Qué son esos ruidos, querido? ¿Qué son? Corte, corte, corte, corte. No. ¿Qué pasó? Se cayó la mampostería por el tema del granizo del otro día, Mirta, y tenemos que hacer todo de vuelta. ¡Otra lucha! ¡Qué horror! ¡Hace tres días que vengo diciendo que el escalón lo tienen que sacar! ¡Casi se me cae Paola la cruz! ¡Es un desastre! ¡Calmate! ¡No! ¡Si acá la que pone la voz soy yo, la que pone la cara soy yo, carajo! ¡No, no me calmo nada! ¡No! ¿Qué pasó con esa, con ese granizo de mierda que cayó el otro día? ¡Dije que saquen el toldo del otro lado! ¡Calmate! ¡No! Esto es utilería barata, le estoy diciendo que tengo 102 años que estoy almorzando y 102 años que estoy repitiendo. Tómate un vaso de agua y calmate. No, no quiero agua, metetela en el culo el agua, volvamos de nuevo, chicos. ¡Ay, otra lucha! ¡Cuatro programas, por favor! ¡Qué hijos de puta que son! Almuerzo hoy con la señora Mirta Legrand de Tiner. El señor Rodrigo, compositor, autor, pelado, petero. Almuerzan también hoy el señor Sergio Miranda, conductor, productor, cocinador, orador. Sí, cocinador va a ir siempre. Va a ir siempre. Y no sé qué más. Almuerzan hoy también con nosotros la señora travesti o transexual Tayo. Peteador, mamador, cogedor, organizador. Yo deseo. También almuerza el día de hoy el señor Alejo Calvo. Yo deseo. Opinólogo, puto, trolo, tarada, hueca, gorda, siliconada. Yo deseo. Con ustedes, la señora Mirta Legrand de Tiner. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están nuevamente? Ah, ¿cómo está Ricardito? Lo vamos a tener a Ricardito muy, muy pronto. Hoy tenemos a Chiche. Hoy voy a almorzar con Chiche. Muchos no se lo esperaban a esto, ¿eh? Hoy voy a almorzar Chiche. ¿Qué pasó, Nelly, que no lo nombraste? ¿Van a hablar todos los medios que yo no lo nombré? Lo que pasa, Mirta, queremos está bien, que lo... se te patinó. Está bien, está bien. No, queremos. Estoy acostumbrada, porque ¿quieren que les diga una cosa? Tengo una producción de mierda. Esto lo editan, ¿eh? Mierda lo sacan. Mirta, volvemos de nuevo. Lo que pasa es que ¿qué pasó con ustedes? No quiero más. Y vuelvo, Nelly. ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes. Hoy es la emisión número 24.622.914. Como todos los días hace más de 92 años. ¿Cómo les va, querido? ¡Ay, qué horror! ¿Qué tiempo que hay? ¿Vieron? Volvió el invierno. Después de tanto lío. Frío, calor, lluvia. Sí, hace mucho frío. Está en casa para quedarse escuchando IG Radio, ¿no es cierto? Miren qué linda que estoy. Miren, a ver. Falda en lana y seda camada. Una seda gordita. Saco de terciopelo negro. Y piel de zorro. ¿Les gusta? ¿Les gusta el equipex? Está divina, Mirta. Los zapatos. Zapatos en carretilla tengo hoy. Sí, miren qué linda que estoy. Sí. ¿Vieron que se volvió a usar el negro y blanco para este? Está muy bien. Esto, por ejemplo, de Jorgito Ibañez, de Jorgito. Un beso, Jorgito. ¿Se ve el reloj? ¿Se ve el reloj material? ¿Se ve? ¿Lo tomó, señor director? ¿Lo tomó? Sí. Bueno, sí. Muy bien. ¿Y el peinado cómo es, Mirta? Ah, el peinado es de Giordano. Volví con Jorgito. No te entiendo, querida. No te entiendo. Poneme el papelito más arriba. Ahí está, ¿ves? Ah, muy legranesco. Sí, el peinado es muy legranesco. Alcánzame la caja, querida. A ver. Gracias. Les presento Biologic, el tratamiento antiflacidez con ceramida, jojoba y extracto de soja. ¿Biologic? ¿Cómo le gusta? ¿Biologic o Biologic? De las formas queda bien. Bueno, me gusta Biologic. Muy, muy de Fran. Bueno, el Biologic detiene el paso del tiempo. Es un producto a base de formol. A mí me dio muchísimo resultado. ¿Quieren que les diga? Yo lo uso desde los 20 años y me dio muchísimo resultado. Muy bien. Adelante, chicas, rapidito. Chicas, son jóvenes y ágiles. A ver, alcánzame la cajita, querida. ¿Qué pasa? Tome, acá está. No, corte. Así no, así yo no me gusta. ¿Qué pasa con la caja de los sponsors que tiene que estar preparada acá cuando yo termino de anunciar las cremas? Ya tiene que estar preparada la caja de spray capilar. ¡Cálmate! No me calmo nada, estoy diciendo que la negra está de mierda. Me viene a traer la caja que no es. ¡Entonces yo no puedo hacer dos chivos juntos! ¡No hay otra caja! ¡Hay otra lucha! Antes tenía la pomada para el culo que estaba vendiendo. ¡Ahora me traen este spray de mierda que le tengo que echar en la cara a estas hijas de puta! ¡No! ¡No me gusta! ¡No me están... ¡No! ¡Que me voy a calmar acá! ¡La que pone la cara soy yo! ¡La que está descuidada soy yo! ¡Salgo en todos los medios cagándose de risa de mí! ¡Váyanse a la puta que los parió todos! ¡No me gusta! ¡No me gusta! Hace 92 años que estoy repitiendo lo mismo. ¡No me calmo nada! Son mucamas de mierda que me retrasan el trabajo, que nunca mueven la argolla como la tiene que mover. Dios mío, otra lucha, por favor. Volvamos a la mesa, basta. Los chivos los grabo mañana y grabo los copetes mañana. Vamos a la mesa, vamos. Continuamos con los almuerzos de la señora Mirta Legrand de Tiner. ¡Bravo! ¿Cómo están, queridos? Estoy acá, estoy en la mesa. Estoy muy tranquila. ¿Debe ser el primero? Los primeros de menos, ¿cierto? Está todo muy lindo. Un sol radiante. Está muy lindo para salir a caminar después de ver a Chiquita, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cómo estás, Chiche? Estoy en la mesa con Chiche. Hola. ¿Cómo le va, Mirta? Qué lástima, ¿no? ¿Qué edad tenés, Chiche? No. ¿Tomás vitamina? Sí. ¿Por qué fuiste tan malo conmigo, Chiche? No. ¡Ay, no! Te la agarraste conmigo, Chiche. ¿Por qué me atacaste tanto? Yo te invito por rating, querido, ¿eh? Si no, no te invitaría nunca, porque me hiciste pasar un muy mal momento. ¿Por qué dices? No se hace las cosas que vos hiciste, querido. ¿Te molesta parecer una tortuga vieja? No me molesta. ¿Sos chicato de nacimiento, mi querido? Sí, soy. ¿No te molesta que digan que sos amarillo? No, ¿por qué me pegaste tantos años? ¿Porque estabas caliente con mi hija, querido? No. ¿Tanto te molestó eso? ¿Sos judío? ¿Sos amarrete? Como casi todos los judíos. ¿Te molesta ser judío? No me molesta. ¿Decís que sos judío? ¿Qué opinas de Marcela Tiner? Es un amor de persona. ¿Sos RH negativo o positivo? Positivo. ¿Tomás café? ¿Té? No tomo. ¿Tomás cafeína? ¿Te drogás, querido? No me drogas. ¿Qué opinas del color de pelo de Viviana Canosa? Es divino. ¿Qué opinas del gato de Soldán? ¿Qué opinas de Noemi Alan? Corte, ya está. Editemos la nota y ya está. Ya me hincharon las pelotas. Yo no puedo estar así. Grabemos mañana porque hace 3 días que vengo haciendo copetes y 3 días que estoy repitiendo. Pero Mirta... ¡Basta! Mirta... No, querido. Mira, vos me pegaste mucho y te invité por rating, así que vos tenías que contestar rápido. Pero... Íbamos a editar todo lo que hacíamos. Pero yo no... No, a mí no me digas nada. Vos me atacaste mucho.

China. Si el teléfono está ahí en el buró, luego, ¿no? ¿Y ahora? ¿Habré marcado mal? ¡Oh, que la chingamos! ¿Bueno? ¿Sí? ¿Domitila? ¿Dónde estabas? Sí, ¿quién habla? ¡Polo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hija. Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Sí. No chingues, mi amor. ¿Ahorita? Sí. Es a las 8. Mi vida, ¿qué tiene? ¿Ahora qué chingados tienes? Bueno, coño, ¿qué te pasa, carajo? Es que me da pena. ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho no te veo. Carajo, mano. Qué poca madre, por favor. Vamos, ¿no? ¿Y estás pendejo? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pedir permiso. ¡No ma! ¿Y a quién pídele permiso? Es que ahorita no está mi mamá. Es que chica, no tiene que ver eso ahorita. Entonces, Pulito, ¿me hablas o te hablo al rato? No, ni madre. No. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Canta la voz de Thalía hablando por teléfono, me encanta la broma que le hicieron los mexicanos. Bueno, ¿por qué voy a poner Thalía ahora? No voy a hacer un especial de Thalía. No, eso va a quedar para Lolo, para que lo haga a la noche. El Maldito Closet. Sí, hoy no te podés perder Maldito Closet, porque hoy, nena, nene, hoy, especial de Chalaya. ¿Cómo será el especial? ¿Hablarán de Chalaya? ¿Chalaya? ¿De Thalía? ¿Hablarán de Thalía? ¿De Chalaya? ¿Escucharemos un mix? ¿Qué es lo que van a hacer? No sé. Hay que escuchar Maldito Closet hoy a las 20. La abeja reina de todas ellas. Bueno, hicimos unas actualizaciones en la página en agradiotv.com. Ahora está todo mucho más ordenadito. Tenés una sección que cada semana se va a ir actualizando. Cada semana lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer cada semana para no ser tan pesados. Tenés, además de la sección espectáculos, diversidad, turismo, salud, otras, editoriales, tenemos el live videos, es decir, los videos de Facebook Live están subidos ahí. Vamos a ir subiendo por semana todos los videos. Y también los audioprogramas, es decir, los programas de Golpe de Oído. Cuando termine esta semana van a estar todos juntitos los programas para que los puedas ver, escuchar y disfrutar nuevamente si te los perdiste, ¿eh? Compartí nuestra página, compartíla, dale me gusta, compartí las cosas que ponemos, las noticias, compartirlas en tus muros también, ¿sí? agradiotv.com, estamos en AG Radio Oficial en Facebook y estamos en AG Radio, en Punto Zenit Radio en Facebook también, allí en la provincia de Córdoba. Acordate que hoy a las 5 tenemos también la edición número 2 de Golpe de Oído. Hacemos dos ediciones, una a esta hora y luego a las 5 de la tarde emitimos desde Radio Classic 98.1, Radio Classic, la radio de Hurlingham, 98.1, en directo y en duplex con AG Radio TV y con Punto Zenit Radio. Las tres radios juntas, y me dijeron que se están agregando más radios, así que muchísimas, pero muchísimas gracias. A las 5 de la tarde, música, publicidad. El programa más vendido de la provincia de Buenos Aires, Golpe de Oído. Más vendido, digo, en cuanto a publicidad. Enorme cantidad de publicidad que tenemos en el programa. Y hoy a las 8 de la noche, luego de eso, AG Radio TV se queda solito con Punto Zenit para escuchar el especial junto a Banana Party. Me dijeron también, ¿va a estar también en Banana Party? Esa voz que escuchas, el especial de Chalaya. Dentro no es normal. ¡De Chalaya! Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo. Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar, que es eso lo que cuenta. Es como un show, derribaremos puertas. Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas. Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas. Quizá no es este el momento perfecto, pero las cosas de pronto qué fea foto que subieron, qué guachos que son. Son unas fotos horribles de la otra radio, viejo. ¿Viste? Yo estoy en tantas radios. Me publican la foto, viejo. Córtenla, no me publiquen a mí. No me publiquen a mí, yo no quiero aparecer. Ustedes sí tienen que aparecer en las fotos de AG Radio, escuchando la radio. Me lo podés mandar ahí en Instagram. Entonces, ya recibí unas cuantas, así que después las vamos a estar subiendo con tiempo. Vamos a ir todos los días subiendo alguna cosita nueva. Bueno, escúchame, tengo una noticia antes de seguir con Charia. ¿Me pones 24.000 besos? Así le hacemos honor a Shiva. Shiva, una genia Shiva. Bueno, tiene que ver con el deporte gay, ¿sí? Y con el deporte en general, ¿sí? El 14 de julio de 1996 en la Bombonera, ¿sí? Después de un golazo de cabeza en el primer tiempo, los jugadores festejaron al costado de la cancha y se dieron un beso en la boca frente a todas las cámaras, ¿eh? Podríamos imaginarlo como el tiempo, como el final emotivo de una película de temática gay. Pero bueno, esto fue para el mundo del fútbol, ¿sí? Uno se llamaba Diego Maradona y el otro Claudio Canigia, ¿sí? Aquel chupón contra River quedó en la historia, ¿sí? Un chuponazo, porque además la foto, mira, tenemos que haber subido la foto, después vamos a subir la foto, vamos a mejorar la cosa. Un notón, que largó, que publicó el diario Clarín y que por supuesto quisimos publicarlo nosotros también. Nos pareció genial la nota del diario Clarín acerca de lo que se espera para este mundial. Ninguna historia alucinante, ni frases que digan la gloria. Solo te pido bésame. Bueno, te sigo contando, ¿eh? Bueno, entra a la página gradiotv.com y vas a ver ahí la nota que dice, justamente está la foto, ¿no?, del beso que te estábamos hablando. Ahí está la nota que dice Selección Gay, Messi, ellos ya trajeron la copa, dijo Messi. Bueno, y sí, los muchachos la trajeron, pero bueno. Sacando los componentes fantasiosos, pasaron dos décadas y cualquier expresión de homosexualidad en el fútbol sigue siendo tema tabú. ¿Sí? Y a lo largo de la historia son contados los casos de jugadores que hicieron pública su condición sexual en el deporte más popular del mundo. Y bueno, claro que hay homosexuales en el fútbol, claro, pero tienen miedo de confesarlo. El fútbol es machista y no está preparado para admitirlo, ¿eh? Los jugadores gays serían destruidos por el medio. Esto lo dice Daniel Osvaldo. Lo dijo hace unos meses en la Gazzetta dello Sport, una figura que jugó en las ligas de 5 países distintos y conoce bien la historia y el paño. El primer caso resonante fue en el año 1990. El inglés Justin Fasanu reconoció su homosexualidad en una etapa del diario famoso The Sun, el diario amarillista, ¿no? El futbolista estrella de 1 millón de libras, soy gay, dijo. Tras una serie de conflictos con entrenadores y compañeros de los 13 clubes por los que había pasado, y a partir de esa declaración, todo empeoró. Deambuló por otros 10 equipos hasta 1998, año en que un chico menor de edad lo denunció por abuso sexual. Este es el problema, ¿ves? Que aparece aparecen los guachos que te inventan la historia del abuso sexual. Entonces, claro, es imposible, claro. Y después la información en el mundo es: sos puto, sos un degenerado, sos un violador. ¿entendés? Como vi por ahí un Twitter de una mujer que está todo el tiempo contra los gays y que dice de todo, una estúpida, y trabaja para un medio de comunicación, eso es lo peor de todo, ¿no? Que trata de enfermos, de degenerados, ¿sí? De abusadores, a todos los gays. Bueno, la cuestión es que el jugador no soportó la difamación pública y se suicidó en un estacionamiento de Londres antes de ser detenido. La denuncia, más tarde, se cayó por falta de pruebas y el caso quedó cerrado. Claro, según su cuñada, el chico había querido chantajear al futbolista, así lo afirma en el documental Forbidden Games de Justin Fashion Story. Lo que pasa es que este es el tema, que después cuando se comprueba, nadie dice nada. Cuando la noticia es mayor y gay, abusa a menor sexualmente, es la noticia que todo el mundo da. Cuando quedan exentos y cuando se comprueba que era todo mentira, nadie publica nada. ¿Viste? Y ahí vamos de nuevo con esto, ¿no? Es la ilógica permanente del ser humano. La ilógica permanente del ser humano. Bueno, la idea es incluir y sumar gente. Acá no se le pregunta a nadie con quién se acuesta, con quién uno se acuesta. Bueno, en la última década, jugadores como el francés Olivier Rouillet o los norteamericanos Robbie Rogers o Davis Testo salieron del closet sin miedo al que dirán. Incluso el árbitro español Jesús Tomillero lo hizo. Sin embargo, bueno, acá estaba Madorrán, que se suicidó también, o lo mataron, no sé. Para mí que lo mataron. En Córdoba, hablando de Córdoba, ¿sí? Que era árbitro, que todo el mundo sabíamos que era gay. De hecho, nosotros aquí en Buenos Aires lo veíamos cuando iba a lo que conocemos como Search, que era un pub que hoy se llama Search, o Kilómetro Cero, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Pueyrredón, donde Madorrán era muy amigo de los dueños, de Luisito y de Denise, y me acuerdo que él iba y tomaba champán y siempre iba acompañado por amigas y por amigos, y la verdad que lo conocemos, pero perfectamente. Sabíamos todo el mundo que era gay, pero bueno. Pero se ocultaba. Que sea gay no significa que no pueda pagar un planchazo, arengó en una nota del diario Olé Deportivo, justamente, Rodríguez Díaz, un caso argentino, ¿sí? El ex novio de Ricardo Ford, quien se incorporó al Porvenir en el año 2012. El planchazo se refiere a una actitud que se hace en el juego, ¿no? Te ponen la plancha, se le llama, así con el pie. Bueno, ojalá que mi ejemplo sirva para que muchos blanqueen su condición sexual. La duda queda picando, por supuesto, ¿no? Y los clubes de primera, bueno. Te digo, es una nota que va a esta nota va a traer cola. Cola. En el año 2007 nació la Selección Argentina de Futbolistas Gays, la SAF, para representar a nuestro país en torneos internacionales, levantando la bandera contra la discriminación. Su impulsor fue Cristian Párez, jugador nacido en Florencio Varela, que pasó por las inferiores de Estudiantes de La Plata. El objetivo es que el homosexual que juega al fútbol se pueda integrar y lo tomen en serio. Yo jugaba fútbol 5 y los primeros que se sumaron fueron mis hermanos y mis amigos. La idea es incluir y sumar gente. Acá no le preguntan a nadie con quién duerme, con quién dormís, asegura y declara. Yo me integré fácil en todos los ámbitos por mi forma de ser, pero hay chicos a los que les cuesta lograr esa fortaleza y encontrar cómo encaminarse en la vida y tomarlo con naturalidad. Quiero recordar también que también es difícil para el gay aceptar al heterosexual en un ámbito determinado. Esto es ida y vuelta, no solamente el heterosexual le resulta difícil adaptarse a una persona gay, ¿no? Entonces, ojo con esto. Ojo. Porque es de un lado y es del otro la cuestión. Así que hay que abrir un poco más el bocho, muchachos. Hay que abrir un poco más el bocho. Yo me quedo con esto. Hay que abrir un poco la mente, la cabeza, ser un poco más. No ser tan livianos en el pensamiento, ¿eh? Y profundizar quiénes somos realmente, ¿no? Empiecen a leer libros. Aquí está nuestro amigo, el escritor ahí, el pensador escritor, que digo yo. Nuestro amigo Lisandro, lean un poco más, lean un poco más de filosofía acerca de estas cuestiones, les va a hacer muy pero muy bien, yo se los aseguro. Bueno, la selección de fútbol, la selección gay, bueno, sí, nosotros la hemos transmitido los partidos de fútbol y todo aquí en la radio. Bueno, 53 minutos de las 12 del mediodía. Vamos a escuchar una canción y ya empezamos la retirada. Y sí, ya es hora de que nos vayamos, querida. Es hora de que nos vayamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AG Radio, auténticamente vos. Decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces y no lo puedo yo ocultar. En todos lados me apareces como ilusión en mi mirar. Es un secreto solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Esta canción me encanta. Bueno, con esto nos despedimos, ¿eh? Y ya entramos con la transmisión de Punto Zenit Radio, ¿eh? Terminamos y después viene la transmisión de Punto Zenit Radio. Vamos a estar ahí compartiéndolo también toda la tarde, toda la tarde el aire de la radio la vamos a estar compartiendo ahí en Punto Zenit Radio. Un besito muy grande para todas y para todos. Muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Disfruten de las pequeñas cosas de la vida. Sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Saben que necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero, así que sonrían, besen y abracen y recuerden ser felices aunque sea por orgullo. Mi nombre es Sergio Miranda, esto fue Golpe de Oído. Un beso muy grande, hasta mañana a las 11 y ahora a las 5 de la tarde volvemos, ¿eh? Chau.